Hola, muy buenos días. Vamos a tener de invitado al secretario general del SUTEF, Luis Muñoz. La huelga continúa a pesar de la inmensa campaña para desprestigiarla, la huelga de los maestros, me refiero por supuesto a ella. Mientras tanto, algunas notas nacionales. El APRA se revela, es decir, desde el punto de vista jerárquico, hay una rebelión de las bases, de las masas, se diría, citando Ortega y Gasset. Lo que pasa es que las bases, algunas bases, están pidiendo que Bendezú sea por lo menos el candidato a la Secretaría General del Partido Aprista. Wilber Bendezú, como ustedes saben, ha sido destituido por Mauricio Mulder de su cargo de secretario de organización. Pues bien, las bases no aceptan eso y consideran que la expulsión es irrita porque no se ha hecho de un modo formal. Es decir, él tendría que haber sido destituido como secretario de organización y movilización por un Congreso Nacional, porque fue nombrado por un Congreso Nacional. De tal modo que el primer gesto de indisciplina formal en la base de Lima se está dando en el partido aprista. Ya hemos tenido gestos particulares de división y de cisma en el norte del Perú, específicamente en Trujillo, donde al APRA eso le ha costado muchísimas expectativas. La agencia Reuters nos ve así, en un despacho firmado por Jean-Louis Arce, desde Lima. Perú enfrenta un problema de expectativas de la población más pobre, que no ve llegar con rapidez los frutos de un sólido crecimiento económico, mientras el país vive una fuerte ola de protestas contra el gobierno, afirmó el ministro de Economía, Luis Carranza. El ministro consideró que esa es una de las razones de la caída de la aprobación a la gestión del presidente Alan García, quien enfrenta su mayor crisis social a pocos días de haber cumplido el primer año de su segundo gobierno. Durante las protestas del viernes, cientos de manifestantes tomaron como rehenes a 9 policías durante un bloqueo de carreteras. Las movilizaciones organizadas por diversos gremios de trabajadores y el mayor sindicato de maestros de escuelas públicas se realizan desde hace varios días, con toma de estaciones de trenes y fuertes choques con la policía que dejaron decenas de heridos y detenidos. Así nos ven desde el exterior. Esto ha sido un cable de la agencia Reuters. Mientras tanto, Associated Press, la agencia norteamericana, empezaba así un despacho también fechado en Lima. Cientos de campesinos se sumaron el domingo a los 1.500 agricultores que desde el sábado han paralizado la región andina de Andahuaylas y cerrado las vías que la unen con otros pueblos, los cuales exigen que una comisión del gobierno llegue a la zona. A propósito, Luis Alba Castro ha anunciado hace unos minutos que una comisión está llegando a la zona, precisamente. El ministro de Educación ha descartado todo diálogo con el SUTEP si es que antes de ello este gremio no levanta la huelga indefinida. Chan quiere que levanten la huelga para empezar a hablar. Y el sindicato dice, pero ¿de qué vamos a hablar con un ministro que se niega a hablar del asunto principal, que es la ley aprobada apresuradamente por el Congreso? El Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha hecho un pronunciamiento frente a la protesta social en el país, en el que se dice, entre otras muchas cosas, lo siguiente. Es evidente, dice el Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que las actuales protestas sociales no son producto de ningún complot político, sino que tienen sus orígenes en las demandas postergadas y en los cambios prometidos y sin concreción, sobre todo aquellos relacionados con políticas redistributivas, entre las que destacan el aumento de sueldos y salarios, mayores fuentes de trabajo, la reforma tributaria y la descentralización fiscal, entre otras cosas. ante la dación de la ley de carrera pública, dicen los gobiernos regionales, consideramos que esta debió ser consultada y debatida con todos los sectores sociales comprometidos en el tema, incluyendo los gobiernos regionales y locales. El consenso que pedimos tiene dos aspectos fundamentales: la asignación del 6% del presupuesto general de la República para el sector educación y la mejora de la calidad educativa asociada a la evaluación del desempeño magisterial como un elemento clave de la carrera pública magisterial. Es lo que pedía ayer un articulista del diario La República. La edición dominical de ese mismo diario tenía un artículo de lo más interesante de Federico Salazar, en el que se decía, bueno, primero la capacitación y después la evaluación, eso es lo lógico, pero para la capacitación se necesita dinero y el dinero no está en el presupuesto. ¿Cómo se va a evaluar a quien no se ha capacitado, admitiendo que el sector de educación está en crisis desde hace 30 años con el despojo sistemático de recursos en el pliego educación? O sea, primero te evalúo, después te capacito. No, es al revés. Primero te capacito y después te evalúo. O sea, te recapacito. Quiero decir, te modernizo, te ayorno, te pongo al día, porque con lo que te pago no has podido ponerte al día. Y firman este comunicado del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales: Iquitos, Huancavelica, Pasco, Tumbes, Huánuco, Ancash, Lima, San Martín, Junín, Apurímac. Es decir, la mayor parte de los gobiernos regionales. Miren para lo que ha servido ALBA. Ha servido para algo específicamente bueno y generoso. Como estaban los médicos cubanos operando de cataratas gratis a muchísima gente, sobre todo viejos y viejas que no podían operarse de otra manera, pues ahora el Ministerio de Salud ha decidido operar sin costo alguno a un grupo considerable de puneños que sufren de cataratas en un llamado Plan Nacional de Lucha contra la Ceguera por Catarata 2007-2010. Bueno, eso se lo tenemos que agradecer a ALBA, porque gracias a ALBA llegaron oftalmólogos cubanos a operar gratis en Puno. Es decir, que el Ministerio está imitando lo que hace ALBA. Bueno, algo es algo.